lo llevó. Y desde entonces ella que siempre cantaba, las noches se lo pasaba entre lamento y dolor. Sitio cuando la luna se aparece, dicen que entre canoas camina ella con su dolor, conversa con el río para que otra vez le traiga en un sacar de atarraya de nuevo otra vez su amor. La bruja loca gemía, la bruja loca lloraba, la bruja loca gemía, la bruja loca. Llegando